Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Friday, June 23rd, viernes 23 de junio. Si estás de cumpleaños, happy birthday, aniversario también, felicidades hoy o este fin de semana. Gracias por la sintonía, mi gente, en Nueva York, a través de la Mega, Puerto Rico, a través de la Mega, Los Ángeles, a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo sol. Y en nuestra aplicación, la música abre el mundo entero. ¿Qué más te puedo mezclar de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género? Yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. Comunícate conmigo, toll free, en cualquier parte de los Estados Unidos, 1-800-315-9790, y en mi página de Instagram, follow me, Alex Sensation. Thank God it's Friday, getting you ready for the weekend, let's go. ¡Épico! Cásate un rato de amor, a las dos paso por ti arreglándote, puesto corre por la mía, arreglate, prometí que no iba a hacerte daño, así me sienta extraño, soy el que te quedó en tu piel. Tú calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más, si tú te sueltas. Y nos fuimos hasta abajo. Yeah. Pegados.

yo me escapo. Y me invento un plan como el Chapo. Ella quiere amarrarse un casco. De Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina. Alex Sensation. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Tengo a una, mañana a otra. Ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas con VIP. VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. Selfie. Ey. Sonríen las pieles, me piden. VIP. VIP. Ey. Saluden. Nicole, la Sofía, mi primera novia, el de María, mi primer amor, se llamaba Talía, tengo una colombiana que me quiere todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra enseñanza que me quiere todavía, y la de Pérez que pinta conmigo, la dominicana que juega bombón, uva, uva bombón. Pero ven acá, muchachos, ¿para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar a todas con VIP, VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, selfies, ey. Que sonrían las que ya les metían, VIP, VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, selfies, que sonrían las que ya se olvidan. Dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, dil, sacarte de aquí. Si ese loco a ti te dejo, yo te voy a dar lo que él no te dio. Si ese loco a ti te dejo, yo te voy a dar lo que él no te dio. Mil, mil, mil, mil, mil y pico, mami. Follow me. Ese me pone a mil, le pique, le pego como un misil en RD, siembrando ready con las azules de 2000. Mucho money, para donde en busca de una honey, pa' ponerla a ver la estrella, ni que loco con la Tommy. Chiquis, como allí, en todos los lados, si tú quieres yo te en la Romana, hasta el Cibao, en Santiago, donde le compré una casa a mami, a mi última fue un Lambo y a la próxima un Ferrari. Y si ese loco te dejó mi loca, entonces mala de él, cuando tú te hagas tu lipo que no venga ajo. Porque el que come repite cuando come lo callado, publique ese c***o pa' dejarlo toquillao. Baby, óyelo,

Pero si me mira los ojos, te apuesto que nota. Si me mira los ojos, te apuesto que nota. Pero si me mira los ojos, te apuesto que nota. Trae la 4-2 en chuki, enrolo en papel mascota. Pero si me mira los ojos, te apuesto que nota. Si me mira los ojos, te apuesto que nota. Pero si me mira los ojos, te apuesto que nota. Con la nota de la valla en una encima de la otra. Manejen su ángel. Tenemos el respeto donde sea que ande. Yo soy el cantante. Como esto es la voz, a ustedes, mi gente, que Dios me lo guarde. Me la ropa, ella, como la lleva, como le queda. Tú eres peligrosa y yo estoy ready para lo que suceda. Baby, quita la emergencia, ponte en marcha. Vas a sacudirte el pelo y la escarcha. Aunque yo gane, quiero la revancha. En la 42 con la tropi cayeron en el bloque. Un piripiropi con Kitty Bro. Se ha puesto que nota, si me mira los ojos, se ha puesto que nota, pero si me mira los ojos, se ha puesto que nota. Es la 4-2 en chuki, enrolo en papel mascota. Que no, si me mira los ojos, se ha puesto que nota, si me mira los ojos, se ha puesto que nota, pero si me mira los ojos, se ha puesto que nota. Con la nota de la valla en una encima y de la otra. Y ella le da sanguilla cada vez que ella me ve. Creo que me grita de una bebé. Si se pasa el balón con tuyo, le damos la sienta. Claro, con el movimiento yo soy turfén. Bebiendo champagne en la cabaña con chuki. La otra tan loquita, tú damos un mameluki. El beso con un caño en la 42 chuki. El negro con el G dando vuelta con su suki. Chiqui tiqui tiqui top tip tip tip tap, tiqui tiqui tiqui top tip tip tip tap, tiqui tiqui tiqui top tip tip tip tap, tiqui tiqui tiqui top top top. Chiqui tiqui tiqui top tip tip tip tap, tiqui tiqui tiqui top tip tip tip tap, tiqui tiqui tiqui top tip tip tip tap, tiqui tiqui tiqui top top top. Getting you ready for the weekend. They got it's Friday. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. ¿Qué más quiere escuchar de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género? Yo te lo mezclo en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app Worldwide. Alex, ponme la nueva de Rao Alejandro con Bizarrap, baby. Hello. Check it out. Vamos a echarlo todo friendly. En el asiento atrás del Bentley. Le gusta el tanning, el training. Skinny, fancy. Nada fake, su cuerpo authentic. Y yo casi toca los 30. Y si nos juntamos somos cafeína con mate. Le edita lo medio a que mate. Tengo haciendo yo que pilate. Trae pa' fumar, sí. Si quiero que te rebate. Nos fuimos al gale, no pidas que pare. Cuando la cama te mata. Alcohol y se menea, condena, brinca morena, quiere que la hecha entrona, estoy pa' ti, pídeme más, lo que te tira no está en nada, no está en nada, y hello, fue por la historia que subiste a tu flow. Y prende. por cierto, anoche contigo soñaba. ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le... No. Imagina un Met Gala en la sala, mi invitada. El tema es que tú modeles sin nada. Nuestra location no lo tiene Google Maps. Like, estamos en Carolina, aquí no hay pubs. Let's talk, more f***. A esa nalga melting crap. Volvamos ching, después del nap. Va por ti, como esta pista. Te aviso a rap, it's a rap, yeah. Alcohol y un de nena, ya no frena. Cuando me termina mi Selena, cómo se menea. Condena, brinca morena. Quiero que lo hecho entre nena. Este es pa' ti, quiero la más. Lo que te tira no está en nada. No está en nada. Y el agua fue por la historia que subiste a tu clothes. Vi que estaba sola y que quería pelear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, tengo uno leal, vas a ser mía. A las plebitas.

que después yo te voy a romper con el nuque. Y ya le relato, la amiga repitió, oh, qué rico, la boca de la otra, chocolate. Mi nombre es Benito, bonito, un placer. Una leyenda que no va a volver a nacer. Y en la vida, con la amiga, amiga. Oye, el piso, pero, para que sí, para que entró, hola. Mi nombre es Benito, bonito, un placer. Estás escuchando la una leyenda que no va a volver a nacer. Sabe que pa' donde tú vayas, voy yo. Where you go, I go where she goes, man. I'm a stage 5 clinger. Baby, dime la verdad. Si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche nada más. Que no se vuelva a repetir. Tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar. Entonces vamos a compartir. A ver, ey, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Vamos a competir. Alex Sensation. Ey, desde que nos vimos, pienso en cómo nos vamos. Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás buena, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un meme. Es que yo soy un atrevido. Y hace tiempo que quiero estar contigo. Mami, te voy a dar duro hasta que te dé. Como glow, me gusta tu flow. Tranquilita, tú siempre te robas el show. Una barba, le voy a dar dembow. Si se ponen, ponen, algo el chigo. So, mami, dime a ver. Entonces vamos a competir. Dile. A ver. Ok. Ey, ey. Alex Sensation. Quieres Coco Chanel, Louis V, Bottega. Yeah. La puse en C9, no la mega. Ese tan lindo y tú con novio, baby, eso no pega. Baby, eso no pega. Suelta. Con mi prenda puesta quedo ciega. Preguntan por mí y ella lo niega. Nunca sale, pero si es por mí ella le llega. Ya me acosté a dormir, pero si es pa' chico, levántame. Tengo chavo con chapéame. Bikini.